Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre de un Farco Satelital, con esta posibilidad que tenemos semana a semana de encontrarnos, de salir al aire. Hoy, 12 de septiembre, y durante toda la semana seguramente tendrán la oportunidad de escucharnos, nosotros de llegar a diferentes comunidades, así que a cada una de esas comunidades las queremos saludar, diciéndoles que hoy tenemos la alegría de tener con nosotros a los chicos de Cuarto Cuarta, de la Escuela de Enseñanza Media número 4, Distrito Escolar 19, Escuela Homero Manzi. Chicos, ¿cómo les va? Bien. Tranquilos. Tranquilos, sí. Más o menos. ¿Con ganas de contar, de hablar y de empezar a decirnos qué estuvieron haciendo y trabajando? Sí. Bien, cuéntenme así, de una, los nombres y apellidos de cada uno. Se presentan. Rafael La Panza. Bienvenida. Brian Sotelo. Andrés Rodríguez. Ángeles Villalba. Tatiana Ocampo. Ustedes son el primer grupo del grupo de Cuarto Cuarta, ¿dije sí, bien? Sí. Turno tarde. Turno tarde, así que estamos en el horario. ¿Vinieron con micro? ¿Cómo vinieron? Con micro y con la profesora de lenguas, las dos profesoras que tenemos. Bueno, ya que estamos la nombramos. ¿Cómo se llama la profe? Romina y Antonella. Bien, Romina, profesora de lengua y literatura. Exactamente, sí. Y Antonella, que es la profesora de REC, de Red de Escuela y Capacitación. Ahí estuvimos. ¿Cómo se estuvo trabajando? Acérquese. Muy bien, estuvimos trabajando muy bien con todos. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Roberto Art, porque los chicos estuvieron leyendo un capítulo de Los Siete Locos y, bueno, armaron algunas producciones. Bien, ahí van a escuchar ahí seguramente en algún momento una camarita, se está filmando, así que aquellos que quieran comunicarse con nosotros deben saberlo en el sitio www.programarec.com.ar, van a poder encontrar un videíto, van a ver la fotografía, ¿sí? Así lo pueden ver a los chicos y a las chicas que están ahí presentes. Los primeros que se presentaron son el grupo número uno. Tenemos más grupos después, ¿no? Sí, hay un grupo más. Bien, díganme ustedes, así como para empezar, ¿no? ¿Cómo fue esto de leer a Art y empezar a meterse en un mundo que quizás era desconocido o ya lo conocían? No, era desconocido. Pero la profesora nos dio un trabajo práctico y nos enseñó a hacer una noticia o algo así. Era uno de los trabajos, los que se hacen, son trabajos prácticos, nada más que... ella nos dio para que nosotros hagamos como una biografía, como para saber más de él, saber de lo que hacía, de lo que le gustaba hacer, que era escritor. Él le escribía muchos libros, hacía diferentes cosas. Y ustedes, después de conocer al personaje, lo que hicieron fue meterse a leer un primer capítulo. Exactamente. De Los Siete Locos. Sí. ¿Cómo, qué les pasó con eso? Antes de que me empiecen a contar, ¿qué les pasó a ustedes cuando se pusieron a leer esto? ¿Cuesta leer? ¿Está bueno? ¿Cómo está? Es bueno, sí, está bueno. ¿Sí? Sí. Era la primera vez que leí en Arda, así que también hay como una especie era de encuentro. Vez, sí, era la primera vez y como que al principio no nos habíamos metido muy bien en el tema, pero pasando las clases íbamos sabiendo más y juntábamos esto de acá, un poquito de aquello. Y así empezamos y bueno, no se nos ocurrió, o sea, la profe nos dio esa idea de tratar de hacer algo con la biografía de él. Bien. ¿Cuánto tiempo le llevó el laburo, más o menos? Y estuvimos casi tres semanas, casi un mes, te digo. Un mes. Muy, muy avanzado el laburo. Bien. Bueno, están los chicos entonces de la escuela de cuarto año, escuela número 4, Distrito Escolar 19, Homero Manzi. Y de a poco me van a ir contando entonces cómo fueron, ¿sí?, avanzando en este trabajo. A ver, antes de que presentemos canciones y demás partes, también sé que hay cosas grabadas, ¿cómo fue? Bueno, leímos el capítulo y en base a eso teníamos que escribir una historia, una noticia o algo cómico. Y después lo grabamos. ¿Cómo se organizan para hacer ese trabajo ustedes? En grupos. ¿En grupos? ¿Lo hacen en la escuela, en las casas? ¿Cómo fue? En la escuela. Todo el trabajo lo hacemos en el colegio. Con la profe nos da las consignas mientras nosotros hacemos una redacción entre nosotros y empezamos a trabajar. Mira, te toca esto, o vos esto, así. Como cualquier grupo, claro. Dividimos el trabajo y tratamos de buscar la información más información posible dentro de todo, de cada uno, para juntarlas y hacer un buen trabajo. ¿Y esa información de dónde la sacan? ¿De la biblioteca, de internet? ¿Se ponen a escribir ustedes? Hay un libro donde cuenta la historia de él y después en internet. Si vos tratamos, o sea, como el internet hoy en día sirve mucho, es, me parece, uno de los atajos más rápidos, puede ser, ¿no? Uh-huh. Sí, y bueno, así. Y bueno, es eso lo que venimos haciendo hace tiempo y trabajando con eso. Bien, eso es la parte del trabajo práctico de lengua y sí, que ahora vamos a transformar en algo radial. Pero para hacer un programa de radio también hay que elegir música y hay que empezar a elegir cortinas. ¿Qué eligieron para este primer momento? Bueno, escuché, elegimos el tema Cuando baila reggaetón del artista Teo Calderón, que es del álbum El Subestimado del año 2006. Suena Teo Calderón ahí de fondo, terminando ya. ¿Cómo eligieron el tema? ¿Cómo se hizo esa elección? Por votación, porque algunos eligieron un par de temas y ahí después votamos. Bien, o sea que va a haber más música. Sí. Va a haber más música. Te digo que estuvo muy, muy jodido ese tema. De elegir un tema, música. Sí. Hubo mucha disputa, digamos. Sí, nos peleamos. ¿Cuál? Discusiones. Alguna le gustaba. Discusiones de amigos por temas, nada por más. Tema. Alguno le gustaba uno, otro. Bien. Pero bueno. Bueno, ustedes te representan a todos los grupos que están hoy presentes, ¿no? Sí. Así que así les pido que hagamos un adelanto porque tenemos oyentes que nos están escuchando. Vamos a hablar de Los Siete Locos y vamos a hablar de qué capítulos, por ejemplo. La sorpresa. Bien. ¿Y después va a haber una entrevista, por ejemplo? Sí, creo que sí. Ese es otro grupo que se encarga de eso. Bien, ¿y hay algún otro grupo que ha hecho otra cosa, otra producción? Sí, Noticia. Sí. Tenemos Noticia, tenemos entrevista. Y tenemos una parodia. Una parodia. digo como para que se vaya preparando la gente que nos está escuchando, a las que le mandamos un fuerte abrazo, que están ahí presentes y que le dan sentido a este programa, la gente de FM Mural, Chipoleti, Río Negro, FM La Nueva, Formosa Capital, FM Raíces, La Plata, Buenos Aires, FM La Posta, Moreno, Buenos Aires, Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy, Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy, FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz, la provincia de Santa Cruz, y nos queda una radio más, ¿cuál es? Sí, Radio Cultura de Santa Fe. Que es radioculturadesantafe.wordpress.com, eso es online. Así que a todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros, saben también que nos pueden mandar un correo electrónico a Hora Libre, programarec.com.ar, ¿sí? Ahí tenemos también el Facebook. En el Facebook pueden ver las fotografías. Ustedes también, chicos, pueden ahí mandar mensajes a otros compañeros de otras escuelas que se van acercando y que de a poco también van sumando las fotos que programa a programa vamos realizando. Así que ahí tienen Programa Rec todo junto en el Facebook. Y a los que quieran bajarse y bajar todos los programas, incluso los de meses anteriores, pueden ir al foro de Foro Argentino de Radios Comunitarias, el foro de Farco, ¿sí? Y la dirección es muy fácil, es www.farco.org.ar. Allí van a estar este programa y todos los programas anteriores, incluso los del año pasado, están online. Chicos, ¿cómo seguimos? Cuéntenme. ¿Qué tenemos para presentar? Y que el capítulo se trataba de un empleado que lo habían acusado de robar plata. Bien, o sea que vamos a tener ahí un conflicto donde hay una acusación y algo en el medio. ¿Qué grupo viene ahora? ¿Sabemos? ¿Qué compañeros se acercan? ¿Sí? ¿A este bloque? ¿Los vamos a presentar después o se presentan ellos? Se presentan ellos. Se presentan sí, ellos, me parece lo mejor. Bien. Nosotros vamos a hacer un pequeñísimo corte como para que empiecen a rotar los grupos. Sí, le vamos a recordar a la gente quién estuvo a cargo de este primer bloque, sí, con este mezcladito de diferentes grupos. Nombre. Rafaela Panza. Sotelo Brian. Rodríguez Andrés. Ángeles Villalba. Tatiano Campos. Ellos son los alumnos de cuarto de la Escuela de Enseñanza Media número 4, Distrito Escolar 19, Homero Manzi. Ahora nosotros nos separamos, nos presentamos y continuamos con más Hora Libre. Hora Libre. La comunicación hace escuela. Cambio de grupo. A ver, ¿quién se presenta ahora que se está sumando? Aparte también del grupo de Homero Manzi. Esteban Flechas. Esteban. Sebastián Galeano. Gastón Guillermo. Ezequiel de Mello. Bien, ustedes estuvieron trabajando, como todos los chicos, sobre los siete locos, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo eligieron laburarlo ustedes? ¿Quién me cuenta? Lo hicimos una entrevista porque me gustó más la entrevista. Preguntas y respuestas. Nos pareció mejor y más, no más fácil. O sea, una manera de trabajar distinta, que nos gustó y por ahí un motivo. Se nos hizo menos complicado. Exactamente. El formato es de entrevista, ¿no? O sea, que está la pregunta y la respuesta, fueron elaborando en ese formato textual, digamos. Exactamente, sí. Es cosa que como por ahí nunca se nos había ocurrido hacer, que nos dio la idea la profe Anto, de hacerla, como la profesora también dijo, mira, tienen distintas clases de hacerlas. Y nada, así terminamos. ¿Y la entrevista a quién se la realizan? ¿Cómo inventaron esa situación? ¿Cómo fue? Y nosotros sacamos los nombres de los personajes de la novela. De la novela, claro, sí. Y hicimos nosotros una edición. Nos pusimos a preguntas y respuestas. Tratamos de hacerlo más fácil, como que no quede, lo más fácil no queda a nosotros. Nos pareció la mejor propuesta, ¿no? ¿Y quiénes son los personajes que terminan poniendo ahí la voz en esta entrevista? Y de los personajes, o sea, los nombres, uh-huh. Y hay muchos. Hay son muchos, cada uno sí, son, tenía cada personaje. Yo por lo menos tenía el Rosain, él tenía su gerente y el hijo del... No, yo era el entrevistador. Bueno, claro. Entrevistador, su gerente. Sí. Bien, hay un par de, como para que estén atentos ahí los oyentes y empiecen a ver qué encontrar. Es una historia. Está contando lo que pasó en un robo, están buscando al culpable que se robó un dinero. Y hay que leerlo, el libro, es interesante. Bueno, por ahí invitamos entonces a todos los que quieran leerlo. Mientras tanto, vamos a escuchar la producción, ¿les parece? Sí, cómo no. Referentes de la política, la cultura, la educación, deportes, salud, literatura, actualidad, entrevistas, hora libre. Estamos en la presa Chilaver entrevistando a Waldi, el subgerente, Endor Sainz y el director. A Endor Sainz lo acusan del robo y le dan tiempo hasta las 3 de la tarde para que devuelva lo del supuesto robo. Rosal, ¿usted sabe algo de un supuesto robo? No, la verdad que no sé nada. Hablen con el contador. Waldi, ¿usted estaba en la empresa el día de la estafa? No, a mí el subgerente me mandó a entregar unos papeles a la secretaría. Director, ¿usted sabe algo de lo que pasó ese día? Yo lo que sé es que Rosal estaba llevando unos papeles de camino al centro, en la calle Chile. Todavía no hay pruebas específicas de quién fue. Si bien acusan a Eldor Sainz, no se sabe quién fue. Parece que en el final no me saldré con la mía, mi amor. Debería chequear mi contestador. El aula sale al aire. Hora libre. Chicos, ¿cómo fue que hicieron esta realización? ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿En qué situación? ¿Dónde grabaron? De grabar, en el colegio hay una radio. Es una mini radio que se nos prestó. Uh-huh. Que bueno, que se está empezando a usar. Que hay mucha gente que por ahí en los recreos pasa música. Está como al que le interesa. Está para todo el colegio. Está. Nosotros... O sea, que es un espacio disponible. Sí, sí. Para el que quiera aprender a manejar la radio. Uh-huh. Está bueno. Es algo bueno, es el que le interesa, obviamente va a ir y va a ver qué es. Para mí está bueno y para muchos de mis compañeros, o sea, nos interesó, por eso estamos ahora acá tratando estos temas. Buenísimo. ¿Y cuánto tiempo les llevó, che, hacer la producción, escribir el guión? Un día. Un día. ¿Un día? Un día. Media hora, 25 minutos. Pasa que entre las risas y las cosas hacíamos. Se nos hizo un poquito más fácil, sí. Y bueno, así intentamos y estamos ahora acá. También es cierto que, bueno, lleva tiempo a veces grabar y que a uno le guste la grabación. Sí. ¿Qué les pasó cuando se escucharon grabados? Nos reíamos sí, mucho. Es lo primero, lo que la risa... No, nunca habíamos grabado. La risa, la vergüenza, todo. La primera vez que uno se escucha es medio un flash, ¿eh? Mirá, sí, te digo un poquito hasta nervios estando entre nosotros. Imagínate ahora acá. Es algo que, no sé, como que nos queda ahí estamos. Está bueno aparte que se empiezan a acostumbrar, ¿eh? Se empiezan a escuchar su voz, a ver cómo sale, a empezar a probar en diferentes personajes, diferentes intenciones. Está buenísimo. Bien, estuvieron también eligiendo música porque es un programa de radio y vamos a hacer ahí un poquito de relax. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar el tema Fly 956, artista Los Fundamentalistas del Aire, acondicionado Indio Solari, álbum Porco Rex, año 2007. We'll be right back. Estaban sonando ahí los fundamentalistas del aire acondicionado, ¿no? Era así el nombre. A ver, estuvieron trabajando el formato de entrevista, antes hicieron la presentación. Se vino la noticia, ¿no? Sí. ¿Realizada por quiénes? Por Ayelén, Carla, Abigail, Marisol y Mica. Bien. Vamos a empezar a contar. Bueno, esto de ir trabajando también en diferentes formatos tiene que ver con que la profe seguramente estuvo intentando que ustedes conozcan diferentes géneros, pero por otra parte que se puedan adecuar al formato radial, que va pasando por diferentes climas. Sí, así como en algún momento escuchamos reggaetón y ahora algo de rock and roll, o esta mezcla de música que es rock and roll. Claro, para variar un poco. Sí, es rock and roll. Es rock and roll. La pelea del curso, que escucha en otros lados. Claro, digo, como para ir variando un poco en el de clima. Hay gente que escucha diferentes músicas. A todos no nos gusta lo mismo. Es por eso que se nos hizo difícil por ahí determinar qué temas íbamos a traer, íbamos a hacer escuchar y eso. Hubo disputa. Y a ver, les digo, estuvimos escuchando música, ahora vamos a escuchar una noticia. La noticia tiene esta característica, ¿no? Presenta algo como si fuera de actualidad. ¿Sí? Lo presenta en este formato donde siempre aparecen las 5W, ¿se acuerdan? Bueno, son las preguntas, ¿qué, quién, cuándo, dónde, por sí, qué? Sí, bueno, sí, ¿qué? Sí. Parte de este formato claramente tiene que ver con lo que vamos a escuchar ahora. ¿Lo escuchamos, lo presentamos y después lo comentamos, les parece? Dale. Bueno, dale. En una gerencia que se encuentra ubicada en el centro de la capital, sucedió que los dueños acusan a uno de sus empleados llamado Erdosain de haber robado 600 pesos con 7 centavos. Un día el director, Waldi y el subgerente citaron a Erdosain y lo acusaron de estafador. Waldi lo interroga y le pregunta. Dígame, Erdosain, ¿por qué anda mal vestido? ¿Sabe lo que pasa? No gana nada como cobrador. ¿Por qué no se compra ropa con el dinero que nos robó? Yo no he robado nada, son mentiras. ¿Está en condición de rendir cuentas? Por supuesto, si quieren hoy a mediodía. El acusado no sabe quién lo denunció y la investigación sigue en una incógnita. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora Libre en Farco Satelital. Seguimos en el aire con los chicos de la Escuela Homero Manzi. Y, a ver, vamos a tener que ir cambiando de grupito, ¿no? Sí. Grupo de compañeros que está esperando ahí detrás, junto a Néstor Cortés, que nos está haciendo la operación técnica. Yo les cuento que lo que acaban de escuchar al final estuvo hecho por, ayúdame, Miño, Plata, Quispe, Ramos, Bautista y Rocha, son las chicas. Sí, sí, sí. Y de este bloque, ¿quién estuvo a cargo? ¿Tu nombre? Esteban Flecha. El mío es Sotelo Brian. Sebastián Galeano. Gatón Gutiérrez. Y Ezequiel de Mayo. Bueno, vamos a seguir con el otro grupo y después nos vamos al final, ¿les parece? Vamos a dar saludos a todos los pibes de Homero Manzi de la tarde y de la mañana. Mande el saludo nomás entonces. Jorgito, mandaré uno. Igual después nos volvemos a ver al final para despedirnos, ¿les parece? Dale, dale, dale. Dale. Continuamos con más Hora Libre, nosotros escuchamos, nos separamos y volvemos ahora con un poquito más de noticias y alguna cosa que los chicos nos van a presentar ahí y algún otro tema musical todavía. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Al aire con los chicos de Homero Manzi. A ver, ¿a quién lo presenté todavía? ¿Tu nombre? Cristian Brian Ortiz. El tocayo, Cristian. Igual que yo, quien les habla, Cristian Gaula. No me presenté hoy. Yo olvido habitualmente presentarme, les comento. Por eso es que cada tanto les pido que me digan sus nombres, también para que los vayan reconociendo. Así que, ¿este grupo cómo está conformado? ¿Nombre y apellido? Tatiano Campo. Ángeles Villalba. Rodríguez Andrés. Ortiz Grillo. Sebastián Galeano. Bien. Todos ustedes están conformando el tercer grupo, digamos, que pasa en este aire. Y vamos a escuchar qué cosa ahora, una noticia. Sí, una noticia. Bien, ¿esta cómo fue armada? ¿De qué se trata? ¿Cómo fue el trabajo? Trabajamos en grupo y ahí fuimos armando la noticia con mis compañeros. ¿Cómo copiaron el formato? ¿Cómo se hizo la edición? ¿Dónde se grabó? ¿Cómo fue eso? Lo copiamos porque ya nos habían enseñado cómo hacer noticias, digamos, cómo tiene que empezar, todo eso. Y lo grabamos en el colegio, en la radio. Bien, ¿cuándo lo hicieron ese trabajo? Hace 2 semanas, más o menos. Bien. ¿Quiénes grabaron? Todo el curso. Por grupos. Por grupo, sí. ¿Y en este grupo? En este grupo todos nosotros, menos un chico que no vino. Bueno, él. Bien, ¿quiénes faltaron hoy? Pablo y... Débora. Débora, les mandamos un saludo. Dale, saludos. La próxima vez hay que venir. No hay que ser vago. No hay que ser vago, hay que venir, hay que estar acá. ¿Sí? Bueno, ¿lo escuchamos y después lo comentamos? Dale. Esta mañana en una empresa ubicada en Capital Federal... acusó a un empleado de apellido Erdosain de haber cometido un robo. El director, el contador y el subgerente citaron al empleado y le informaron que tenía las sospechas de que él había robado 600 pesos con 7 centavos. Ante las acusaciones, Erdosain se defendió diciendo que era mentira, que él no había cometido ningún delito. Le dieron tiempo hasta el otro día a las 15 horas para presentar las planillas y los recibos. ¿Quién habrá sido el responsable? Seguinos por Facebook como Programa Rec. ahí, si prestábamos atención, había como mucha producción. A ver, cuéntenme cómo se armó eso. Hubo varias voces. ¿Quiénes pusieron las voces? ¿Cristian? Ángeles. Andrés. Tatiana. Ángeles y Tatiana. ¿Y la música cómo se eligió, cómo se hizo la edición? Nada, en grupo. Lo propuso Andrés y todo. Porque se escucha la música de Crónica, después aparece... Un tema de electrónica. No, música electrónica. Y de reggaetón, entonces. Ah, bueno, punchi punchi, es verdad. Punchi punchi. Bien, no me golpee que me está taladrando la oreja. Tranquilo. A ver, ahora vamos a escuchar algo de música. ¿Sí? Sí, dale. Sí, vamos a escuchar el tema Mírenla, de Ciro y los Persas, álbum 27, año 2012. Estábamos escuchando ahí a Ciro, ¿con qué tema? Con Mírenla. Mírenla. Bien, a ver, cuéntame un poco, ¿cómo fue, más allá de la elección de la música, qué sé yo, cómo fue la operatoria, digamos? ¿Se llevaron el CD a la escuela? ¿Cómo fue? No, porque un compañero tenía el tema ahí en el celular. Entonces lo propuso y lo votamos y dijimos que sí, que sí. Ah, oh, bueno. ¿Y después que lo pasaron? ¿A dónde lo pasaron? Lo buscó la profesora. Y lo bajó. Y lo bajó. Mucha tecnología. Sí. Claro, están manejándose ahí con MP3 y con qué se... Con celular. No, celular. Obvio. Todo con celular directamente. Sí. Años nos llevaba antes a nosotros pasar un archivo, pero nos llevan todo encima. Bien. A ver, ya quiero ir cerrando este bloque, pero les quería preguntar a ustedes, ¿qué fueron aprendiendo en este tiempo? ¿Qué cosas ustedes creen que fueron aprendiendo cuando se pusieron a trabajar en esta...? Aprendimos a trabajar en grupo y a dividirnos las tareas, digamos, y sobre hacer noticias también. Y a grabar en la radio. Está bueno, yo nunca grabé en la radio, pero me gustó. ¿Estuvo bueno? Sí. ¿Cómo fue esa situación? ¿Quién los operó? ¿Quién? La profe. La profesora de literatura. No, Antonella. Bueno, Antonella. Ah, la profe Antonella. Bueno, la dos, porque la dos tuvieron la idea y lo dije. ¿Y los guiones cómo se produjeron? Nos lo dividimos. O sea, lo hicimos nosotros y lo dividimos. Escribieron ustedes y después lo que hicieron fue dividir, repartirlos, digamos. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y a vos qué te pasó cuando te escuchaste por primera vez? Horrible, no me gustó, pero bueno. Horrible. Sí. ¿Pero por qué? No sé, no. Tenía miedo al grabar, pero a poner nerviosa, todo eso, pero... Sí, sí, lo platicó como 8 veces. 8 veces y era una palabrita, palabrita nomás. Igual sí. Pasa algo que es, uno se siente medio expuesto. Sí. Uno sabe que después eso se va a repetir. Nada. Pero a medida que vas grabando, ya vas prendiendo... Te agarras la mano. Igual para que te quedes tranquilo, solamente tenemos 10 repetidoras, 2 frecuencias online. Nada. Y una frecuencia que está todo el tiempo saliendo por Facebook. Nada más. Ah. Y se puede escuchar en todo el país, nada más. Así que tranquilo, no hay tanto oyente. No te pongas nervioso. Guarda, guarda. No, en serio, le recuerdo a la gente que quiera escucharlo online, lo puede buscar en www.programarec.com.ar. Ahí van a estar tus fotos, las fotos de los chicos, esas fotos. Bueno. Sí, que a ustedes les encanta que los esté filmando y qué sé yo, Antonella. Bueno, eso que está filmando después va a estar online. Un saludo a Antonella. Que me está sacando fotos. Y si no, bueno, también se pueden comunicar a Farco, Foro Argentino de Redes Comunitarias, www.farco.org.ar. ¿Qué me quiere decir? Quería mandar un saludo a los pibitos de Homero Manzi. A los chicos de la escuela Homero Manzi. ¿Cuántos saludos? Bien, tenemos que cambiar de bloque porque si no nos queda un grupo afuera. Bueno, ¿sí? Nos vemos al final del programa y así saludamos. Dale. Nosotros continuamos con más Hora Libre. Escúchanos en www.farco.org.ar. Consulta, ¿me estás escuchando bien vos? Bien, yo no me escucho nada, pero debe ser mi monitor. ¿Ustedes me escuchan ahí? Sí. Sí, sí. Bien, se acaban de sumar un nuevo grupo, nueva gente, a los que no habíamos presentado, así que quiero saber sus nombres, así la gente y los oyentes los escuchan. Paula Mesa. Paula Mesa. Alanis así. Y Sassi. Con eso. Bien. Y vuelven a la mesa quienes ya estuvieron en la primera parte. Rafaela Panza. Tatiana Ocampo. Ángeles Villano. Bien, cuéntenme. Ahora viene algo así como noticias que son desopilantes. Graciosa, diríamos. Bien, ¿cómo fue esa producción? ¿Y cómo armaron los textos? ¿Cómo fue la lección? ¿Si siempre fue el mismo texto? Cuéntame cómo fue ese proceso. Contale, Paula. De lo que leímos del capítulo, ahí, digamos, inventaron otra historia más graciosa. Escucho el secreto, pero no entiendo. Así que coméntenme. Bien, sacaron del texto, ¿sí? Sí, claro. La idea era hacer una parodia. Bien. No, había para elegir distintos, ¿no? O sea, una noticia. Nosotros elegimos la parodia. Claro, a raíz de la parodia sacamos y nos pareció lo más divertido. Quisimos hacer diferente y lo hicimos así. ¿Cómo fue la realización? Digamos, ¿quiénes participaron? ¿Cuántos compañeros eran? ¿Quiénes eran? Nómbrenlo. Porque... Joana de Leva, que no vino. Saludos, que la voy a matar. Rafaela, Alan y yo. Bien. Grabamos en Joana, Alan y yo nada más. Y la elección del texto, ustedes como la reescritura, ¿cómo se hizo ese proceso? ¿Siempre fue el mismo? No, en realidad era otro, pero nos obligaron a cambiarlo porque no daba. Porque era medio... Muy zarpado. Muy zarpado. No muy zarpado, pero tenía contenidos que no iban. No iban para el mediodía, dijo. Claro, protección al menos. Bueno, pasa que también en esto de hacer la parodia uno tiene que empezar a buscar como el equilibrio según el medio donde está, ¿sí? Donde va a publicar, digamos. Y en este caso nosotros tenemos una radio que es educativa, entonces claro. Habría que tener... O sea que el humor negro acá no va. Capaz que sí, capaz que no sé. Claro. Hay que ver, debe haber habido algún criterio ahí con la profe. ¿Quién fue el que ejerció la censura ahí? Los tres, Alan, Joana y yo. Nah. ¿Ustedes mismos dijeron no iba...? Nosotros quisimos, pero las profesoras nos dijeron que no y estuvimos de acuerdo y lo cambiamos. Está bien, lo charlaron primero. Nos costó largar nuestra primera historia. Bueno, la producción de uno en la radio es como un primer hijo, digamos, también. Uno se encariña. Lo íbamos a traer, pero la chica que no vino la tenía ella y acá no está. Bien, lo que vamos a escuchar ahora, entonces, ¿cómo se llama? ¿Tiene un título? ¿Tiene un nombre? Noticia de Desopilante. Bien, entonces, escuchamos la noticia de Desopilante y de la vuelta la comentamos, ¿les parece? Dale. Chorro desquiciado. Un hombre robó 15.000 pesos para pagarse las lolas. El día 28 de junio de 2002 se presentó un robo en la ciudad de Buenos Aires. El hecho ocurrió en una empresa, donde acusaron al empleado que administraba la plata. El empleado se declaró culpable y confesó que la plata era para pagarse un trasplante de senos. La gente sorprendida no podía creer que Roberto Rodríguez, de 55 años, era homosexual. El jefe del acusado dijo que no le descontaría la cifra de su sueldo siempre y cuando sea el primero en estrenar sus lolas. Hora libre. La comunicación hace escuela. Bien, ya estamos escuchando, nosotros, estamos en el aire. Pero antes, escuchábamos ahí las noticias, medio rara la noticia. Sí, muy. Nos hicieron cambiar, era otra cosa. Sí, era más graciosa. Era mejor, bueno, más zarpada, pero quedó media rarita, pero... Bien, todo bien. ¿Cómo generaron la idea de esa noticia? Joana. ¿Joana fuera de la idea? Sí. ¿Quiénes escribieron? Todos, un poco cada uno. Bien. ¿Y grabaron en el estudio? Sí. ¿Se habían grabado otras veces en el estudio? No. ¿Primera vez en sí, en nos estudio? Antes nos habían hecho escuchar algunos radioteatros que hicieron los de Quinto el año pasado. Uh-huh. Y de ahí como que para que nos animemos un poco. Claro, para que nos demos una idea de cómo era. Bien. ¿Y qué les pasó a ustedes personalmente cuando se escucharon, cuando escucharon la producción terminada, ahora que lo acaban de volver a escuchar? Está bueno. Estuvo bueno, sí, sí. Una buena experiencia. Está bueno. Sí. Es raro escucharse a uno igual, es raro. Sí. ¿Y a los compañeros cuando escuchan las voces amplificadas así? A mí me pareció que todos tenían re linda voz. A mí me cambió la voz. Sí, obvio. En realidad porque vos te escuchás desde adentro. Ah. ¿Entendés? Y cuando te escuchás así como te escuchan los demás, necesariamente tenés otra voz. Igual está bueno que se empiecen a... Sobre todo porque ustedes tienen orientación en comunicación, ¿no? ¿O qué orientación tienen? No. ¿Es bachillerato? Sí. Bachillerato. Bien. Igual está bueno. Está bueno por ahí animarse. Bueno, ahora ¿con qué seguimos? ¿Vamos a escuchar algo de música? Dale. ¿Qué? Escuchamos el tema Prohibido de Callejero, Rock and Roll Sin Destino, año 2004. Estamos escuchando ahí a Callejeros. Seguimos ahora con todo el grupo entero, así que tenemos mucha gente en el estudio. Antes de que hablen los chicos, les voy a preguntar a los grandes, ¿sí? ¿Cómo fue esto de emprender el trabajo de realización radial con los chicos? ¿Sí? ¿Desde qué materia? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Cómo fue la planificación? Sí, le están diciendo a los chicos así insistentemente que hable a ese micrófono y no a este. Bueno, el tema en realidad fue empezar a laburar desde el principio de año. Hace 3 años que trabajamos con el programa REC, con Antonella menos tiempo, solo un cuatrimestre, y este año el planteo fue poder hacerlo desde marzo o abril, más o menos, no me acuerdo en qué mes empezamos. Costó mucho que ellos se engancharan con esto. El tema de poder leer y escribir, cuando viene la parte ya de grabar, es la parte más divertida, es donde los pibes se enganchan, ¿no? El tema la parte llegar, difícil es escribir, leer. Es leer un texto, sentarse a escribir los guiones, que no falten, que lleguen horario, o un montón de obstáculos que nos fuimos encontrando, pero llegamos acá, o sea que los pudimos superar. Así que estamos sumamente contentas con Anto, de que hayan venido la mayoría del curso, faltaron bastantes, pero... Ahí les pregunto, y a todos ya hablo el juego, ¿qué le dirían ustedes a otros pibes de otras escuelas, de otros lugares donde nunca hicieron radio, si la maestra, el profesor, la profesora les propone hacer radio? Que prueben, porque está muy bueno la radio. Que se animen, que está bueno. Está bueno la experiencia. Experimentar cosas y más si es de la radio, porque es algo que no es de todos los días, ¿o no? Encima te re divertís. ¿Y por qué está buena la experiencia? ¿Qué cosas tiene de...? Y porque es como, estás todos con tus compañeros, se ríen todos juntos, compartimos, estamos compartiendo esto juntos, que está bueno. El diálogo entre nosotros es distinto, es un diálogo que solo nosotros podemos... Cada cosa que hacemos en grupo nos acerca más. Claro. Tal cual. Aparte, ahí aparece algo que es, empiezan a tener como tareas... cada uno para hacer, empiezan a valorar algunas cosas que quizás no aparecían en otros espacios. Nos comprometemos más también. Que una de las primeras veces que intentamos hacer radio con Antonio, les dimos un micrófono para que hablen y no se animaban a hablar. Nadie quería hablar. Claro, nadie quería hablar. Entonces, ahora, haber llegado a este momento, aunque ellos creo que lo están viendo, es un logro muy grande para ellos. Hay una cuestión que uno tiene como clausurada la posibilidad de hablar de forma amplificada, que los demás te escuchen. Escucharse grabado la primera vez, yo por ahí se los pregunté a varios, genera como un impacto. Leer es todo un tema, porque cuando uno lee y está grabado y se escucha, ahí se da cuenta si lee mal, si lee bien. Digo, a ustedes les tocó leer. Sí. Yo leí pésimo. ¿Sí? Como siempre, ellos leen en clase en voz alta bastante, les hincho bastante. Nos hacen practicar bastante. Nos hago practicar bastante. Acá que nos manda trabajo práctico para hacer en la casa. Porque sabemos que no lo vamos a hacer de ahí. ¿Les mando o no les mando? No les manda. ¿Qué les digo entonces? Que trabajen en clase. Obvio. Que al menos me trabajen en clase. Claro, que al menos con la tarea que de clase. No les va a criticar. Es mejor, ahí están buscando la nota. Es que es parte, están con la nota. Estamos acá por la nota también. Les pregunto, ¿qué les gustaría a ustedes, ya ahora sí, personalmente, digo, a cada uno, qué les gustaría que le pase al oyente que nos está escuchando, esa gente que está en Jujuy, en Formosa, los que están en la provincia, los que nos escuchan desde diferentes partes del país? ¿Qué les gustaría que les pase? Que si tienen la posibilidad... Acércate. Que si tienen la posibilidad de estar en una radio y qué sé yo... Experimentar cosas con amigos, pasar canciones, venir a hablar, contar las cosas, que está muy bueno. Cualquier cosa de radio estaría bueno que vengan a hablar. Que lo hagan, porque hay libertad de expresión. Eso está bueno también. Saber que no hay dictadura ahí. Bueno. Se puede. ¿Vos esperás que les haya gustado? Sí, le va a gustar, ¿por qué no? Todos hablamos como lo que queríamos, nadie nos dijo que digamos nada. Bien, ahí me parece que está bueno también empezar a valorar esto, ¿no? Que uno empieza a hacerse cargo de que puede publicar algo, que puede decir cosas, que el otro tiene cosas para disfrutar incluso de lo que uno tiene para proponer. Desde la música, que en este caso fue muy variada, ¿sí? Por ahí me contaron ustedes que hubo que discutir, hubo que votar, hubo varias cosas. Y la otra es que trajeron algo de literatura, ¿sí? Yo lo que les diría es, habitualmente un programa de radio no te encuentra con la literatura. En la escuela sí uno tiene la posibilidad de que un profesor un día venga y te proponga algo de literatura. Eso está bueno, que los profes también... te traigan cosas copadas, más porque... Te damos ganas de hacerlo. Claro, pues si no es... Sí. Todo estudiar algo diferente está bueno. Digo, y está bueno animarse esto, digamos, porque también ustedes, vos contabas algo antes que era, bueno, nos quedó medio zarpado y lo hubo que volver a hacerlo y qué sé yo, pero eso también habla de que ustedes se pudieron divertir y que en tal caso después hicieron una adecuación para poder traerla al aire y eso también implica un aprendizaje. Bueno, en algunas partes yo en la intimidad me puedo reír mucho con mis amigos, pero que capaz que no da para otro espacio, y empezar a adecuarse, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso con los chicos? Ah, eso fue... fue muy difícil, porque cuando leíamos, ellos estaban encaprichados, que querían eso. Entonces, esa está la respuesta. Bueno, con tus amigos está buenísimo, lo podemos leer. Si quieren, lo leemos en clase, acá entre todos, pero ¿cómo lo adaptamos eso para que se pase en una radio y lo pueda escuchar todo el mundo? Eso era el planteo de Antonella y mío con ellos. Hasta que creo que en algún momento lo entendieron, que había que llegar el momento de grabar, se sentaron y lo reescribieron. Yo tengo que decirles algo ahí, que es también en el ámbito en el que uno está, cuesta muchísimo a veces darse cuenta que no siempre estamos en confianza con quien interactuamos. Entonces hay que aprender eso. Y eso la escuela lo tiene como un contenido a enseñar. Ahora, bueno, nos lleva tiempo. Digo, este programa está hecho desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para todo el país. Tenemos el programa REC. Entonces, es cierto, en el medio, qué sé yo. Yo hoy, por ejemplo, no lo nombré, ya que estamos, lo nombramos. En la producción general está Mariano Molina, que es el coordinador. En la operación técnica está Néstor Cortés, que es un profesor. Estuvo en la capacitación Antonella, Ferrari y Solezzi. Bien, lo dije bien después de 2 años. Quienes habla, en la conducción, Cristian Gaula. La profe estuvo ahí. ¿Quién me la presenta, la profe? Nombre y apellido completo. Romina Carmona. Profesora de lengua. Sí. Lengua y literatura. Ellos tienen literatura en cuarto. Literatura. Literatura. Y digo, hasta ahí hay una cuestión, hay todo un equipo de personas laburando para que ustedes se puedan expresar. Y también hay una cuestión que en esa expresión uno no puede pifiarla. ¿Sí? Así que, chicos, muchísimas gracias por el esfuerzo. Estuvo muy bueno el programa. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias por escucharnos. Saludos a todos y saludos para la gente de la luz. Aguante Huracán. Chicos, saludo, nosotros decimos. Saludos a la chica del colegio. ¿No? Saludos para la chica de Lomero Mansi. Bien, y mientras tanto, yo le digo a todos los oyentes. Porra. Saludos, hasta la semana que viene. Esto será libre y les vamos a decir que estamos muy felices de escucharlos cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Fuerte el aplauso para ustedes.